Rinconcitos de Buenos Aires, con la arquitecta Adriana Pérsico. Hola, Adriana. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy va a ser una columna fuera de lo común, porque, como anticipé, la vas a hacer en dos episodios, o sea, hoy no vamos a ir a ningún lado con el remis supersónico, vos nos vas a contar una historia. En la próxima columna sí, viajaremos y nos mostrarás de lo que estás hablando. Nada hoy. Más ni nada menos que el barrio de La Boca. De La Boca. De eso que, vamos a hablar hoy. Un poco lo hemos querido traer porque, como comentó Nico, es la contracara de los palacios que estuvimos visitando contigo. Eso se me ocurre ahora, me acuerdo del Palacio Paz con 100 habitaciones, o el donde hoy funciona el Museo Larreta, que fue un palacio que los Sanchorena le regalaron para su casamiento a la hija, ¿no es cierto? Claro. Mientras otros vivían, como nos vas a contar hoy. Uh-huh. Y eso, lamentablemente, continúa hasta nuestros días. Entonces hoy tenemos los que no tienen comida, y tenemos los que tienen en Ciro Bolsas 20.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Esperando muy buenas ganancias. Uh-huh. Bueno, contanos. La historia se repite de formas distintas, pero bueno, es lo mismo en realidad, ¿no? Así es. Bueno, primero me quise hacerlo así en dos columnas, en dos charlas, mejor dicho, porque en la primera me pareció interesante contar un poco la historia de cómo surge el barrio de La Boca, y entonces después en la próxima ya nos vamos a meter en lo que nos encontramos hoy en día en el barrio de La Boca, ¿verdad? Así es. Para hacer un poco de historia, tenemos que remontarnos al siglo XVI, cuando se producen una serie de incursiones portuguesas a lo que ellos llamaban en aquel entonces el Mar de Solís, que no era otro que el Río de la Plata. Y estas incursiones portuguesas alertaron a la corona española sobre la necesidad de defender esta zona. Los portugueses, al igual que los españoles, codiciaban las riquezas del Nuevo Mundo y suponían que el inexplorado Río de la Plata podría ser un acceso directo hacia el Océano Pacífico o hacia el Perú, cuya riqueza deslumbraba a todos en Europa. La corona española entonces estimó que un puerto en el Río de la Plata sería el punto de partida para la conquista de los nuevos tesoros y además evitaría la intromisión portuguesa. Así es que en 1536, una nutrida expedición encabezada por Pedro de Mendoza ingresa al Río de la Plata y levanta un fuerte hecho con la madera del casco de uno de los navíos, según cuentan, y el nuevo asentamiento se llamó Fuerte de Santa María del Buen Aire, constituyendo entonces la primera fundación de Buenos Aires. Esto es según la versión oficial, que además ubica a este fuerte como que se levantó en donde actualmente está el Parque Lezama. No hay registro exacto de esta teoría, pero es lo que la historia oficial, sostiene por ahora. En un momento parte de la expedición remontó el río Paraná y los que quedaron aquí en Santa María del Buen Aire las pasaron muy mal, vivieron hambrunas tremendas, ataques de los querandíes, y surge así el nombre del río Matanza, por la cantidad de víctimas, tanto por los ataques de los animales salvajes que había por acá, como por los aborígenes que al principio estaban, fueron muy agresivos. Los españoles que remontaron el Paraná fundaron Asunción en 1537, y allí es que donde Irala, al mando de ese fuerte, decide desmantelar el fuerte de Buenos Aires, trasladando todos los colonos para Asunción, ya que los nativos allá eran un poco más amistosos y el clima más benigno. Pero los porteños se opusieron a la evacuación, ya que las cosechas de maíz habían dado un alto rinde y los aborígenes no habían vuelto a atacar. Ante el desacato, Irala decide trasladarse personalmente al Río de la Plata para resolver este conflicto, y así la primera Buenos Aires fue desmantelada en 1541. Finalmente, los españoles que bajaban del Perú llegaron antes a Bolivia que esta expedición desde Asunción, razón por la cual Asunción ya no tenía mucho sentido permanecer, y tras la muerte de Irala, Asunción buscó romper su aislamiento comercial, fundando nuevos pueblos hacia la costa atlántica que le permitieran comerciar con España. Así es que Juan de Garay funda los pueblos de Santa Fe y luego Buenos Aires en 1580. Surge así la segunda fundación de Buenos Aires, cuyos límites urbanos originales fueron al este la barranca del Río de la Plata, que es más o menos lo que actualmente sería la avenida Paseo Colón, al oeste la actual calle Salta, al sur la actual avenida Independencia y al norte la calle Viamonte. Más allá de esta traza urbana se extendían lo que llamaban las tierras de provecho común o chacras, que servían para el autoabastecimiento de la ciudad. Con el tiempo, la ciudad original se expandió al sur de la avenida Independencia, surgiendo así el barrio de San Telmo, que fue residencia de personajes ilustres y sede de las principales instituciones de la ciudad, como por ejemplo el primer hospital de Buenos Aires. Más allá del Parque Lezama, la zona se volvía baja y anegadiza, lo que impidió durante mucho tiempo el asentamiento de vecinos. Hasta principios del siglo XIX, lo que hoy es el barrio de La Boca se mantuvo prácticamente deshabitado, y entre los años 1830 y 1852 comenzaron a instalarse las primeras familias. Al ser esta la zona de mayor entrada de barcos a finales del siglo XIX, se asentaron muchos inmigrantes, sobre todo italianos, principalmente genoveses, que le dieron al barrio su fisonomía actual. De allí fue que a los residentes de La Boca se los conocía como geneises, que es una deformación de la palabra geneisi, es decir, genoveses en el propio dialecto genovés. Y años después, por extensión a los hinchas del Club Boca Juniors, también se los identifica con esa palabra, ¿verdad? Los inmigrantes se agruparon al comienzo en conventillos y pintaron las casas con los sobrantes de pintura que traían los marineros. Como la pintura no alcanzaba para cubrir toda una casa con el mismo color, se utilizaban diversos colores para pintar sobre todo las fachadas. Pero esto vamos a desarrollarlo, si te parece, en la próxima charla. Lo que sí me parece interesante es ya tener en cuenta que los conventillos de La Boca se caracterizaban por ser construcciones de chapa de metal acanalada, montadas muchas veces sobre pilotes o cimientos altos, debido a las frecuentes inundaciones de esta zona. En su interior contaban con gran cantidad de pequeñas habitaciones, donde se acomodaban, por decirlo de alguna manera, cada familia, no importando la cantidad de miembros que tuviera esa familia. Mientras que la cocina y el baño eran de uso compartido por todos los inquilinos que habitaban el conventillo. Siempre había un patio y balcones irregulares y a distintas alturas que fueron el ámbito donde se mezclaban y enriquecían las diferentes culturas en una interrelación que dio origen, por cierto, a una pintoresca versatilidad de personajes que fueron rescatados luego por el arte popular. Como ya vimos en otras charlas, Carlos, la fiebre amarilla que azotó al sur de la ciudad entre 1870 y 1871 dejó incontables víctimas, y así los vecinos adinerados del barrio de San Telmo decidieron trasladarse hacia el norte, donde había una mayor cantidad de espacios verdes y una menor densidad de población. A partir de allí, las grandes casonas abandonadas en San Telmo fueron subdivididas en varios cuartos que eran alquilados a los inmigrantes. Este hecho profundizó aún más la división de la ciudad en estratos sociales muy definidos. La aristocracia y la oligarquía se agrupó al norte de la ciudad, mientras que el sur fue ocupado por el proletariado. En 1870, La Boca, según un censo de ese momento, ya poseía gran parte de su fisonomía actual y en 1895 era la segunda sección de la capital. Sobre una población de 38.000 habitantes, 17.000 eran argentinos, 14.000 eran italianos, 2.500 eran españoles y el resto de otras nacionalidades. Una historia que me pareció interesante para rescatar de esta zona tiene que ver con la creación del Ferrocarril del Sur. En 1863 comenzaron los trabajos del Ferrocarril Buenos Aires al puerto de Ensenada, inicialmente conocido como Ferrocarril de la Boca. Esta línea iniciaba su recorrido en Paseo Colón y Venezuela, donde se construyó una estación elevada denominada justamente Venezuela, y desde allí las vías avanzaban por un viaducto de hierro hasta la zona de Casa Amarilla. Después de Casa Amarilla continuaban por tierra. A Venezuela le seguían las estaciones Casa Amarilla, General Brown, originalmente llamada La Boca, Barraca Peña, Tres Esquinas, y que quedaba en Montes de Oca y Cruz, y así las vías cruzaban el riachuelo para continuar hacia Quilmes y Ensenada. En 1866, tres años después, se inauguró un ramal que se desprendía en la estación General Belgrano, en Olavarría y Filiberto, y tomaba por la actual calle Caminito, y luego avanzaba por la avenida Pedro de Mendoza hasta su intersección con la avenida Almirante Brown, donde se levantaba la estación Muelle de la Boca, aunque la vía seguía hasta la calle Caboto aproximadamente. En 1872, este ferrocarril se prolongó un poco más hacia el norte, continuando por la avenida Paseo Colón hasta su intersección con Bartolomé Mitre, donde se levantó la estación Central de Buenos Aires. Sin embargo, esta terminal, compartida con otras empresas, tuvo una efímera existencia, ya que en 1897 el edificio fue devorado por un incendio y a partir de allí los servicios del ferrocarril Ensenada comenzaron a operar desde Casa Amarilla, demoliéndose el viaducto de Paseo Colón y la estación Venezuela. Otra historia, y para ir terminando, que me pareció a mí interesante porque la desconocía, y es muy probable que vos a lo mejor la conozcas o que muchos de los que nos escuchan la conozcan, que es cómo nacieron los equipos, los clubes de fútbol de River Plate y de Boca Juniors. El club River Plate se fundó el 25 de mayo de 1901 en el barrio de La Boca. Y se surge por la fusión de dos clubes preexistentes, el Club Santa Rosa y el Club La Rosales. Después de discutir varias propuestas, decidieron llamarlo River Plate, aparentemente, porque uno de los socios había visto que unos marineros dejaban de lado unos cajones con la inscripción de River Plate, que eran los cajones que seguramente venían del Reino Unido con mercaderías al puerto que funcionaba en la zona de La Boca. Por aquellos años River tenía su cancha junto al riachuelo, en la manzana formada por las calles Pinzón, Gaboto, Aristóbulo del Valle y Pedro de Mendoza. Y más adelante se mudó a Palermo, donde tenía su propio estadio, pero con el correr de los años creció y tuvo que trasladarse a su ubicación actual en el barrio de Núñez. Mientras tanto, en 1905... nacía el histórico y mundialmente reconocido Club Atlético Boca Juniors. Sus fundadores decidieron que el nuevo club llevara el nombre del barrio, acompañado del término Junior, que era una práctica común para otorgar un mayor prestigio a las instituciones. Al igual que River, muchos de los seguidores de Boca eran italianos y en su mayoría genoveses que vivían en la zona. En 1914, el club estuvo a punto de abandonar el barrio cuando la dirigencia consiguió unos terrenos en la zona de Wilde. La mudanza parecía inevitable, pero la contundente negativa de 1.300 de los 1.600 socios que tenía la institución provocó que los mandatarios decidieran dar marcha atrás. La construcción finalmente del Estadio La Bombonera fue en 1940 y allí afianzó su residencia, aunque no de manera definitiva, ya que algunas décadas más adelante surgieron nuevos proyectos para trasladar la cancha a otros lugares cercanos con terrenos más generosos que el actual, pero hasta ahora permanece en La Boca. Y con el correr del tiempo todos sabemos que el país se dividió principalmente entre los hinchas de River y de Boca, que no me maten los de otros equipos, dos equipos que paradójicamente nacieron en el mismo barrio. Y el cruce entre Boca y River, conocido habitualmente como el superclásico del fútbol argentino, se convirtió rápidamente en uno de los encuentros más apasionados, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y si te parece, dejamos acá, Carlos, y seguimos en la próxima charla. Perfecto, me parece perfecto. Ya tenemos como una introducción y bueno, en la próxima viajamos a La Boca. Perfecto. Y nos vemos in situ. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, Adriana. Chao, un abrazo para todos. Chao, chao. Chao, chao.